el calor que me das al hacer el amor. Es el calor. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Lo que quieres saber de la provincia cordillera, aquí lo escucharás en tu programa Construyendo Puentes. Grandes invitados. Adelante, muy buenos días, Construyendo Puentes. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por el saludo. Buenos días a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan cada viernes en nuestro programa Puente Alto Puede Más. Hoy saludamos a nuestra panelista estable, ¿cierto? Soledad Barría, que el viernes pasado estuvo ausente, pero hoy vuelve aquí a las pistas. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, muy buenos días a todas y todos. Y también saludamos a nuestro invitado, Daniel Cornejo. Él nos visita desde el Ministerio Compín. De Salud, del Compín. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Es un agrado para mí estar hoy día compartiendo con ustedes como Puente Altino, primero que todo, y como parte de la sociedad civil y una de las personas más interesadas en poder conversar y discutir sobre los temas de discapacidad, sobre todo acá en mi comuna. Vamos a tener que contarle después, Daniel, cómo nos conocimos. Claro, por supuesto. Pero primero vamos a pasar, como todos los viernes, a nuestras noticias. Comentar sobre los talleres de circo, ¿cierto? Que se mantienen en Puente Alto como hace ya un año, más de un año. Ya casi 2 años. En 3 sectores de Puente Alto, en Bajos de Mena, en Sargento Menadier con Carabineros de Chile. Esto funciona los días lunes y los días viernes. En Gabriela Poniente los días miércoles y viernes, y en el Centro Oriente, en Bernardo Leighton, los martes, jueves y sábados. Se pueden acercar todos, están todos cordialmente invitados, todos y todas. Niños, niñas y jóvenes. Y adultos también, si quisieran. ¿Por qué no? Tenemos una. Son gratuitos. Sí, eso también es muy importante. Son gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Mañana tenemos una invitación especial también. En Concha y Toro 680 se va a realizar un gran cabildo cultural. La idea y la invitación aquí es a participar, a reflexionar sobre Puente Alto. ¿Cuál es la cultura que queremos? ¿Cuál es la cultura que vivimos hoy? ¿Qué proyectamos hacia el futuro? Esas y otras reflexiones también para pensar juntos el Puente Alto que queremos. Vamos a poder debatir entre todos. Están también todos y todas invitados a esta cita. Los esperamos a las 9:30 de la mañana en Concha y Toro 680, también conocido como la casa de todos y todas. Aquí cerquita, que queda en Teniente Bello con Concha y Toro, donde antiguamente estaba la panadería que deben ubicar, ¿no? Así es. Ahí los esperamos a todas y todos a pensar qué tipo de cultura, qué cultura es la que vivimos hoy día y qué queremos para mañana, es lo que podemos discutir en nuestra comuna también. Otra invitación también para mañana, justamente, después del cabildo cultural que vamos a tener y que vamos a reflexionar, nos vamos todos a participar de la tercera marcha en Puente Alto por la protección del agua y los valles del Cajón del Maipo, que claramente son los que nos dan vida, ¿cierto? Nos hidratan y mucho más a toda la región metropolitana, no solo por eso, ¿no? El agua también es vida, es un recurso natural que no podemos arruinar con estos trabajos. No puede faltar, puedes asistir con tu familia. Mañana lo esperamos a las 11 de la mañana en el frontis de la Municipalidad de Puente Alto. Y no sé si quieren comentar algo al respecto de la Marcha del Agua. Bueno, desgraciadamente se nos juntó con esto del cabildo cultural, así que a lo mejor algunos podemos no estar, pero estaremos en el espíritu, ¿no? Porque la verdad es que especialmente con No Alto Maipo, aquí ha habido mucho más conciencia respecto a la necesidad de cuidar el agua. Se dice que el agua, amigas y amigos, va a ser el verdadero petróleo del futuro, en el sentido de que es una riqueza que se va a hacer cada vez más escasa y por eso debemos cuidarla y protegerla, ¿no es cierto? Entiendo que hay proyectos que buscan también resguardar los glaciares, que son la reserva del agua potable que tenemos, y nosotros aquí en la ribera del Maipo, yo creo que no solamente es como un recurso ajeno, sino que tiene tanto que ver con el paisaje, con lo que es el alma, ¿no? De toda la provincia cordillera, yo diría no solamente Puente Alto, sino también de San José y de Pirque. Así que yo creo que además de la marcha es la conciencia respecto a lo que significa y cómo debemos ir aumentando la protección. Y también sobre marchas, también el domingo. Ah, perdona, Daniel, si querías comentar algo respecto a la marcha del agua de mañana. Bueno, más que todo, en mi calidad de puente altino y de beneficiario, ¿cierto?, de estos hermosos paisajes, debo decir que con un grupo de compañeros de acá de la comuna disfrutamos semanalmente de la montaña. Tenemos un grupo de ciclistas que protegemos, ¿cierto?, y disfrutamos de estos paisajes, por lo tanto estamos absolutamente unidos, ¿cierto?, a esta moción de protección, y estamos queriendo siempre trabajar en pro de ello. Y de marcha seguimos conversando. El día domingo también hay una gran convocatoria a nivel nacional. Muchas ciudades se abrirán, muchas alamedas para marchar, para decir cambio a la FP, ¿no? Nosotros hemos estado pensando también en pensarlo en positivo, quizás no más FP, pero sí pensiones más solidarias, un sistema solidario donde todos seamos partícipes y todos colaboremos por la mejor calidad de vida de todos los adultos mayores, que cada día somos y serán más y más la población de adultos mayores. Usted no es todavía. Seremos. Soledad, si quieres comentar algo al respecto. Sí, yo creo que la tremenda convocatoria de la primera marcha fue un gran detonante para ir produciendo los cambios, así como fueran las marchas estudiantiles, ¿no?, hace 4 o 5 años, que permitieron repensar el país, no solamente la educación, sino el país. Yo creo que también la marcha de las no más AFP significó un vuelco importante. Hoy día hay una propuesta que está empezando a discutirse, ¿no? Yo creo que lo central aquí es pensar que necesitamos un cambio en pos de la solidaridad, necesitamos un cambio de terminar con este sistema tan individualista para pasar a un sistema más solidario. Quizás puedo relatar que a propósito de esto mismo, en el día de ayer, con el pastor Emiliano Soto, de las iglesias evangélicas de Cuprem, estuvimos reunidos justamente conversando y dimos una conferencia de prensa señalando que, así como en las AFP necesitamos un cambio solidario, de la misma manera en salud, especialmente en las ISAPRE, necesitamos también un cambio solidario. Necesitamos empezar a pensar que de aquí a 2, 3 años más necesitamos un sistema de salud que sea capaz de albergarnos a todos, de la misma manera como se ha pensado cambiar la seguridad social en pensiones. Necesitamos empezar a prepararnos para pensar en un cambio de seguridad social en salud. Tuve el honor y el gusto de estar con el obispo Emiliano Soto, con quien pudimos compartir. Hicimos un llamado a la sociedad civil, a toda la ciudadanía, de reflexión en torno a que también en salud, especialmente en el tema de ISAPRE, necesitamos empezar a hacer los cambios también. Entonces podemos discernir que en el fondo la palabra solidaridad tendría que ser la que tendría que empezar ya a hacernos, de las que debemos hacernos cargo nosotros también como personas, ¿no? Eso esperamos, ¿no? Bueno, vamos a tocar nuestro tema central. Le volvemos a dar las gracias a Daniel por acompañarnos. Una grata sorpresa saber que también es puente altino, porque realmente lo habíamos convocado por su especialidad en tema de discapacitados, pero qué mejor un plus que además sea puente altino, Daniel. Te damos la bienvenida y queremos conversar sobre la discapacidad, capacidades diferentes, ¿no? Cuéntanos un poco de aquello. ¿Qué entendemos cuando hablamos de personas con capacidades distintas? Bueno, en la actualidad estamos en un momento histórico importante en relación al tema de la discapacidad. Estamos en un momento en el cual se está cambiando de un modelo absolutamente biomédico, centrado en la enfermedad, en el diagnóstico, en la deficiencia, a un modelo integrativo que ya no solamente mira el diagnóstico, mira el problema de la persona, sino que lo ve como un ser integral, ¿cierto? Un modelo biopsicosocial que no pone énfasis solamente en el problema de la persona, sino que cómo esta enfermedad, cómo esta deficiencia, al interactuar con el medio, al interactuar con el entorno, se ve, ¿cierto?, impedido su pleno goce de derechos y su posibilidad de participar plenamente en la sociedad. Por lo tanto, es un momento importante, es un momento interesante, Actualmente la discapacidad se entiende como la interacción negativa entre el individuo y su entorno, por lo tanto le quitamos la responsabilidad a la persona. Ya no es solamente la persona la que tiene la discapacidad, sino que la sociedad, el entorno, son las políticas las cuales generan las dificultades para que la persona se desempeñe. O sea, estamos, si entiendo bien, Daniel, la idea es cambiar el foco de que hay una persona con un daño a que hay una sociedad incapaz de acoger a personas con capacidades distintas. Es muy interesante como aproximación, ¿no? Porque tal como señala Daniel, este cambio de modelo es muy importante para poder justamente aumentar las políticas de integración más que solamente de reparación. Entonces ahí hay un foco, ¿no? Exactamente, acabas de tocar un punto muy importante que tiene que ver con la política y las normativas. Acá en Chile todo pasa por las normas que nos rigen. Es que somos un poquito leguleyos. Exactamente, pero en ese sentido Chile no se ha quedado atrás. El año 2008 Chile firma y ratifica la Convención de Derechos para Personas en Situación de Discapacidad ante las Naciones Unidas, un hecho que marca un hito absolutamente importante, porque Chile no solamente firma la convención, que significa dar el apoyo, ¿cierto?, a que nuestro Estado está de acuerdo con lo que la ONU propone respecto a las personas en situación de discapacidad, sino que también firma su protocolo facultativo. ¿Qué significa esto? Que Chile se compromete a hacer cambios normativos para poder dar respuesta a esta convención. Cosas importantes de esta convención. Esta convención está basada en el enfoque de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en la historia reconocemos a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho. Y centra su base en principios asociados a derecho. Ya la convención se basa en 8 principios fundamentales y que afortunadamente son los mismos principios que nuestra nueva ley de discapacidad adopta. En respuesta a la firma de esta convención, Chile el año 2010 publica, ¿cierto?, y se hace efectiva la ley 20.422, que establece, ¿cierto?, la nueva ley de discapacidad y que tiene como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades con el fin de lograr la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Ahora, Daniel, hay que decirlo que eso todavía es un buen sueño, ¿no? Porque la verdad es que no tenemos todavía una igualdad de derechos en las personas que están en situación de discapacidad. Porque, claro, está bien como aspiración, sin embargo, todavía yo siento que tenemos mucho, mucho que avanzar. Ahora, lo importante es que desde la misma norma nos hemos impuesto ciertos desafíos. Además, la presidenta ha puesto como parte de sus metas de gobierno el desarrollo de esta ley. ¿Ya? Esta ley es una ley que toca temas desde educación, salud, trabajo, bienestar social. Y para cada uno de esos puntos, la presidenta ha puesto metas específicas para cumplir dentro de su gobierno que nos ponen, cierto, este desafío de ir avanzando en la implementación de esta ley, porque como tú dices, es una ley que abarca mucho, que nos pone desafíos importantes, pero además si está sostenido por metas, cierto, y como por compromisos de gobierno, eso nos da un poquito más de empuje para lograrlo. Bueno, recordarle también a nuestros auditores y auditoras que nos pueden escribir al Facebook de la Radio Puente Alto y también nos pueden llamar para hacer sus consultas, aportes, también son bienvenidos como panelistas con sus comentarios. Nos pueden llamar al 22-872-7871. Lo digo nuevamente, 22-872-7871. Daniel, sobre lo que nos comentabas recientemente, ¿cierto?, de la normativa, de la firma, ¿cómo se ha ido viendo eso en el cotidiano? ¿Cómo lo ve la gente en el cotidiano? Una de las cosas tal vez más importantes de haber relevado el tema de la discapacidad en nuestro país es que hemos pasado de creer, ¿cierto?, de que las personas con discapacidad son poquitas, son un universo pequeñito de personas y que están principalmente en los niños, ¿cierto? En niños con discapacidades muy severas, cosa que nos ha hecho pensar o tener ese pensamiento lo que vemos a través de la televisión, ¿cierto? Casi todos los fines de año a través de Teletón. Y eso está en el consciente colectivo. La gente cree que la discapacidad es profunda y principalmente en niños y que son muy pocos y hay muy poco que hacer. En la realidad, el año pasado tuvimos los resultados de la segunda encuesta nacional de discapacidad, la que arroja datos que son bastante interesantes y que nos presentan una oportunidad realmente, realmente importante, que son que el 20% de la población adulta mayor de 18 años en Chile está en situación de discapacidad. Eso nos lleva a un, o sea, la minoría es muy alta. Esas poquitas personas que creíamos nosotros que tenían discapacidad, claro, en la actualidad, si lo llevamos a números, son más de 3 millones de compatriotas. Y eso sin pensar que los que vemos poco, porque eso sí que ya nos llevaría al 100%, ¿no? Exactamente, porque esos números hablan principalmente de los tipos de discapacidad que son más conscientes, que es la discapacidad de origen físico, la discapacidad de origen mental, intelectual, pero hay otros tipos de discapacidades que son como más normales, por decirlo de alguna forma, para el consciente colectivo. Las personas con baja visión, las personas con problemas de audición. Si tú les preguntas a esas personas, no se consideran personas en situación de discapacidad. Sin embargo, bajo las normas actuales, esas personas también están en una situación de desventaja frente a las personas que no tienen estos problemas. Por lo tanto, también son consideradas personas en situación de discapacidad. Perdón, quizá un comentario. ¿Cómo ha ido cambiando también la noción, ¿no?, de la discapacidad? Antiguamente, y yo creo que yo, que soy más vieja, Daniel y Javiera, muchos de nosotros recordamos tantas personas con discapacidad por secuela de poliomielitis. Muchos de nuestros discapacitados más importantes tienen que ver antiguamente con las secuelas de polio, que prácticamente se erradicó con la vacuna. Yo aprovecho para pasar el aviso para todos aquellos que critican las vacunas. Lo importante que han sido las vacunaciones justamente para disminuir, ¿no es cierto?, la incidencia, el número de personas que sufren secuelas de esta enfermedad terrible que es la poliomielitis. Y creo que eso ha ido disminuyendo, pero van apareciendo otros que con la vida más larga van apareciendo situaciones de discapacidad diferentes, como es esto de la audición. Muchas personas, muchos obreros, por ejemplo, que trabajaban con mucho sonido muy fuerte en los que hacen esta cosa en el cemento, que percuten, y que antiguamente no se protegían las orejas. Entonces, hay secuelas que tienen que ver con el trabajo o con la misma edad, que son importantes, nuevas maneras de estar discapacitados. Perdón que se me anduvo oyendo la voz a mí, pero me interesa tanto el tema que igual seguiré adelante. Hablando. Pero eso yo me imagino que queda reflejado también en las estadísticas, Daniel. Exactamente. Quisiera contarles una historia. Hace algún tiempo atrás nos encontramos con una meta de las Estrategias Nacionales de Salud. Y que decía lo siguiente: la meta era bajar la discapacidad. Eso es imposible, ¿no? Nosotros, chilenos, ¿cierto?, que somos un país en vías de desarrollo, la verdad es que los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, tienden a aumentar sus porcentajes de población con discapacidad por cosas que son bastante, bastante fáciles de entender. En los países en vías de desarrollo, los países desarrollados, la expectativa de vida es más alta. Por lo tanto, tenemos población adulta mayor, ¿cierto?, que es mayoría. Ahora, desafortunadamente, el aumento en la expectativa de vida no va de la mano con el aumento de la calidad de vida. Por lo tanto, tenemos muchos adultos mayores, pero en condiciones de salud bastante deplorables, con enfermedades crónicas, ¿cierto?, y que generan discapacidad. Por lo tanto, por ese lado ya tenemos más gente en situación de discapacidad. Hemos hecho un trabajo excelente en la incorporación de la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Chile ha hecho un trabajo de lujo a ese respecto, por lo tanto, muchas personas con accidentes o enfermedades graves que antes se morían, ¿cierto? En etapas agudas de su enfermedad, actualmente, gracias a la incorporación de esta sala, no se mueren, pero quedan con secuelas importantes de salud que también los hacen tener algún tipo de discapacidad. Y las personas con accidente vascular, por exactamente. Ejemplo, ¿no? Y los niños prematuros, las UCI neonatales, ¿cierto?, que han permitido la sobrevida de aquellos niños con bajo peso al nacer, con pocas semanas de gestación, que antiguamente también no sobrevivían, actualmente gracias a la incorporación de la tecnología y la especialización de los equipos, sobreviven, pero también con secuelas. Por lo tanto, un país que se dice en vías de desarrollo, ¿cierto?, es un país que va a tener mayores cifras de discapacidad y eso nosotros lo hemos reflejado. Y Puente Alto no escapa de eso, ¿ya? Puente Alto, con una población estimada, ahora es re difícil hablar de poblaciones exactas. Sí. 750.000, 800.000. Yo hice el cálculo con 800.000, con una población de 800.000. Nosotros tendríamos una población en situación de discapacidad de alrededor de 160.000 personas acá en la comuna. Y de esos, 66.500 aproximadamente serían personas con discapacidad severa o profunda. Personas, pero mucha gente. Muchísima gente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de discapacidad severa o profunda, no solamente hablamos de la persona en situación de discapacidad, sino que también tenemos que hablar de que esa persona requiere cuidados o requiere un cuidador. Por lo tanto, tenemos una persona en situación de discapacidad más una segunda persona que tiene que hacerse cargo de esa persona en situación de discapacidad. O sea, estamos hablando de 120, 130 mil entre discapacitados y cuidadores, que de alguna manera son la población puentealtina afectada con... Y esos son este los discapacitados severos y profundos, porque tenemos uno, tenemos 93.500 personas más que tienen que tendrían discapacidad leve a moderada. Por lo tanto, esa cifra de 160.000 personas es una cifra importante. Es tremenda y por Dios que está tan desaparecida, ¿no? Exactamente. No aparece dentro de... Exacto, no es visible, no es... no tenemos políticas con la energía, por así decir, de esta cantidad, porque hay algunas políticas específicas, pero generalmente llegan a poca gente, ¿no? Desafortunadamente las encuestas, las grandes encuestas, ¿cierto?, que nos hablan de personas en situación de discapacidad, como son la misma ENDISC, la Encuesta Nacional de Discapacidad, la CASEN, que también tiene una lista, ¿cierto?, que evalúa discapacidad, la Encuesta Nacional de Salud también, solamente desagregan la información por región, pero no llegan, ¿cierto?, al nivel comunal. Por lo tanto, nuestra... O sea, esta estadística es la aplicación de los porcentajes a la población de Puente Alto. Por lo tanto, nuestras próximas y futuras autoridades tienen un desafío, o yo les propongo un desafío interesante, importante, y que es... una encuesta local. Conocer la realidad de las personas en situación de discapacidad de nuestra comuna. Hay experiencias hermosas a ese respecto. En la décima región se hizo una georreferenciación de las personas en situación de discapacidad. ¿Eso en Valdivia? Eso se hizo en la región de Los Lagos. En Los Lagos. En Los Lagos. Exactamente, se hizo en la región de Los Lagos, donde todas aquellas personas que habían sido certificadas en discapacidad por la COMPIN, se hizo un trabajo conjunto con el Servicio de Salud, la Seremi de Salud y la COMPIN, para todas aquellas personas certificadas, georreferenciarlas y hacer un mapeo, ¿cierto?, un mapa real donde estaban ubicadas estas personas en situación y por lo tanto también enviar la información, me imagino, a los centros de salud para que chequeen con lo que son los programas específicos, porque hay programas, por ejemplo, de postrado, en que los consultorios debieran estar haciendo el chequeo de estas personas, pero muchas veces falta cruzar estas informaciones, ¿no? Exactamente, y esa información nos permitiría tomar decisiones mucho más informados. Cuando sabemos que los recursos son escasos, nos podría permitir decidir, ¿cierto?, dónde poner los recursos. Exacto. Por lo tanto, es una experiencia muy, muy, muy bonita y que absolutamente replicable en nuestra comuna. Claro, y también las condiciones físicas, porque, por ejemplo, en la Villa No Se Da el 2, que te comentaba Daniel, que también es conocida como la Villa de los Lisiados, el acceso físico, digamos, de las calles. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos. Comentario. Ya. Juan Carlos, dinos nomás. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, estimada colega. Mira, por acá viene el comentario de Antonio, que está en sintonía. Me dice, oye, interesante el tema del día de hoy. Hay muchos discapacitados normales que creen que nosotros no somos capaces de desenvolver una vida normal. Él tiene un problema de discapacidad física. Y pensar que cuando yo quise pedir mi documento de discapacitado, el médico me dijo, ¿para qué la quieres? Si ya estás jubilado, tenía 38 años. Eso es por un lado. El otro señor, Jaime Palominos, que trabaja en el CEDIUPA, está escuchando atentamente el programa, y dice, bueno, es importante que coloquen el tema en la palestra. Sin embargo, el cambio de paradigma lo hicimos nosotros, la gente que estamos trabajando en el CEDIUPA, ya que no solamente es discapacidad física, sino que también es mental, valga la redundancia. Lo mental con la interpretación de la realidad y la respuesta hacia esta interpretación. Me parece muy bien lo que está planteando el señor al aire, pero queremos ver por qué se han ido reduciendo los dineros para el tema mental en Puente Alto. Cada vez estamos más dejados de lado. ¿Qué opinan de eso? Es una realidad constante y sonante. Muy bien. Muchas gracias por esos comentarios. Dice finalmente que queremos, perdón, que sean más de acción que de comentario y leer cifras. Muchas gracias. Bueno, es que para hacer los análisis también es necesario saber de quién es y de cuánto estamos conversando para después reflexionar sobre ello. Bueno, comentarios sobre las preguntas, los comentarios de las personas fueron varios. Sí. Bueno, yo creo que Daniel tiene más antecedentes como para darnos respecto tanto a estos exámenes. Yo creo que lo que nos plantea Antonio nos lleva también a hacer una reflexión no tan teórica como nos critica un poquito don Jaime, sino práctica de cuáles son los trámites, cómo se hace esto de la calificación de la discapacidad, porque esto siempre es un misterio, ¿no? Y yo creo que debemos que aprovechar lo que nos señala don Antonio y también que nos aterriza Jaime como para ello. Sí, ahí hay un tema, y cuando hablan de paradigma no se equivocan, y yo refuerzo absolutamente la idea de las personas que acaban de comentar. Todos los cambios que se han realizado han sido porque la sociedad civil ha tomado cierto la bandera de lucha, se han visibilizado, y eso ha generado cierto que se hayan tenido que hacer los cambios legales, los cambios normativos. Pero de todas maneras concuerdo absolutamente que aquí quienes han tomado la batuta ha sido la sociedad civil, y se lo agradecemos porque eso nos da la herramienta a nosotros también para poder ir tratando de aportar con nuestro granito de arena. Ahora, hay que hacer una diferencia, y que ahí Antonio con su ejemplo lo deja de manifiesto, que es que hasta nosotros mismos, profesionales del área de la discapacidad, de la rehabilitación, confundimos todavía el concepto de invalidez con el concepto de discapacidad. En la actualidad, la normativa chilena diferencia la discapacidad de la invalidez desde la norma, y no solo desde la norma, sino que también de los modelos y los instrumentos que utiliza para evaluarlo, y también los beneficios a los cuales se accede. La invalidez es la incapacidad para realizar un trabajo específico, y todo su trámite se realiza a través de las superdepensiones, a las personas que están asociadas a la AFP, a través de sus AFP, y la evaluación es centrada en la deficiencia, es centrada en la enfermedad. Y es el beneficio, ¿cierto?, de una persona que opta a su declaración de invalidez, es precisamente la jubilación. Sin embargo, la discapacidad va por un camino absolutamente paralelo al de la invalidez. Perdón, pero antes de pasar a la discapacidad, entiendo que la invalidez es cuando se tiene a lo menos la pérdida del 60% de la capacidad de trabajo. Hay invalidez parcial e invalidez total, ¿cierto? Una tiene que ver con un tercio, por eso hablamos de los 33 y los 66, que hay mucha gente que se acuerda de esos famosos porcentajes. Cuando tú tienes invalidez parcial, claro, puede ser a partir de un tercio. Sin embargo, la invalidez total ya se declara desde el 66%. Sin embargo, tiene, como tú muy bien dices, directa relación con la capacidad de realizar un trabajo y no en otras actividades, y la evaluación no va por ese lado. No evalúa cómo te desempeñas tú en la comunidad, en actividades cotidianas, solamente si puedes o no realizar un trabajo por la situación de salud que te aqueja. Que es muy importante para muchas personas poder tener acceso a esta pensión también de invalidez. Exactamente. Ahora, lo que nos dice Antonio es muy cierto. O sea, acá su médico, la persona que lo aconseja, le dice: ¿para qué te vas a certificar en discapacidad si ya estás jubilado? Y la verdad es que los beneficios son absolutamente diferentes. Los beneficios asociados a discapacidad tienen que ver con otro tipo de cosas, como por ejemplo postulación a financiamiento de ayudas técnicas, financiamiento o participación en fondos concursables para inclusión laboral, para inclusión escolar, subsidios especiales para vivienda. Ahí hay un tema sumamente importante. Las personas en situación de discapacidad o las familias que tengan personas en situación de discapacidad pueden optar a subsidios especiales para optar a una vivienda o para optar a que esa vivienda sea adaptada, sea mejorada para poder tener mejores condiciones a las personas en situación de discapacidad. Hay beneficios que tienen que ver con la posibilidad de tener un vehículo adaptado sin pagar aranceles o sin pagar ciertos los impuestos asociados a esos elementos especiales. Por lo tanto, la discapacidad y los beneficios asociados va por un camino que es bastante distinto a la pensión, cierto, que se declara a través de la certificación de la invalidez. Es muy importante entonces lo que señalaba Antonio, cómo también hay que hacer docencia al personal, parece, de salud respecto a este tema, ¿no? Y esta evaluación de la discapacidad, ¿quién la hace, Daniel? Perfecto. La certificación de la discapacidad actualmente en Chile se realiza en las COMPIN, que son las comisiones de medicina preventiva y las COMPIN no solamente rechazan la licencia. Exactamente. Las COMPIN realizan alrededor de 33 trámites distintos a la licencia médica, pero obviamente se hace visible por el tema de los rechazos a la licencia. Pero efectivamente... O el atraso en los pagos. Bueno, la COMPIN no paga licencia directamente, pero tenemos que ver con eso. La certificación de la discapacidad se realiza en la COMPIN. A partir del año 2010 y la instalación de la nueva ley de discapacidad, se crearon equipos multidisciplinarios en la COMPIN. Ahora, cada una de las 27 oficinas territoriales de la COMPIN tiene un equipo multidisciplinario formado por kinesiólogos, terapeutas ocupacionales. Sí, porque antes había mucha lista de espera, ¿no?, de los discapacitados para esto. Y antiguamente la certificación de discapacidad la hacía un médico que muchas veces no era especialista en el área de discapacidad y que con los antecedentes que el propio usuario traía tenía que tomar una decisión que muchas veces tomaba con información insuficiente. En la actualidad, estos equipos multidisciplinarios son los encargados de realizar el trámite de certificación, pero además de eso, la evaluación técnica la pueden realizar servicios públicos y privados que atienden al usuario. La idea de este nuevo sistema es que la evaluación técnica, la valoración de la discapacidad, la haga el profesional que esté más cerca del usuario, que lo conozca más. Porque en la medida que tú conoces al usuario, que lo ves, que lo atiendes, que lo tratas día a día, te puedes acercar mucho más a la realidad de funcionamiento de esa persona. Y la COMPIN finalmente lo que hace es corroborar que toda la información, cierto, que se extrae de ese usuario tenga la coherencia técnica y administrativa necesaria para emitir la credencial de discapacidad. ¿Y esa credencial de discapacidad se les entrega inmediatamente? ¿Qué significa tener esa credencial en el diario, en el cotidiano? La COMPIN lo que realiza es la certificación de discapacidad, emite una resolución. Antiguamente esa resolución era entregada solo al usuario, y el usuario, por opción propia, personal, si él quería, se inscribía en el Registro Nacional de la Discapacidad, que lo tiene o lo lleva a Registro Civil. En la actualidad ese proceso es automático, la COMPIN a todo usuario que certifica envía sus antecedentes al Registro Civil. El Registro Civil lo inscribe en el Registro Nacional de la Discapacidad y es el Registro Civil el que emite la credencial, no es la COMPIN. La COMPIN lo que hace es emitir una resolución que dice que efectivamente ese usuario está en situación de discapacidad, pero el registro y la credencial lo administra Registro Civil. Y ahí quisiera dar un dato no menor, y que tiene que ver un poco también con que la sociedad civil también tiene que responsabilizarse un poco de los números. En la actualidad las encuestas nos dicen que son casi 3 millones de personas, ¿cierto? Que están en situación de discapacidad. Sin embargo, en el Registro Nacional de la Discapacidad no hay más de 250.000 usuarios registrados, lo que genera una brecha enormemente importante. Y finalmente, las decisiones en cuanto a aumentar los beneficios, aumentar los dineros para programas para personas en situación de discapacidad, se extraen de los registros administrativos. Es por eso que nosotros, en una campaña de ir a buscar a las personas en situación de discapacidad, hemos creado actividades en terreno donde estos equipos multidisciplinarios de la Compin salen a buscar al territorio. ¿Tienen un bus móvil, algo así? Ojalá, ya quisiéramos. Ya me entusiasmé. Exactamente. Lo hacen los equipos profesionales a través de los recursos administrativos que tiene, ¿cierto?, la Compin a través de la Seremi. Pero se han hecho experiencias tan importantes como ir a evaluar a las personas en situación de discapacidad chilenos en Tacna. La comunidad chilena en Tacna. Cosas tan bonitas como esas. Se han recorrido los fiordos del sur del país buscando en todos estos pueblos pequeños a personas que pudieran estar en situación de discapacidad. Y eso ha permitido que en 2 años y medio de implementado este nuevo sistema tengamos más de 160.000 nuevas personas inscritas en el registro de discapacidad, doblando la cantidad que existía en el histórico anteriormente. Por lo tanto, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Falta mucho, de todas maneras, ¿ya? De todas maneras. Pero creemos que vamos en el camino correcto. Ahora, eso es la política más general y más nacional, ¿no? ¿De qué manera las políticas locales pueden colaborar en esto de la integración, de la inclusión, no integración sino que de la inclusión de las personas con distintas capacidades? Bueno, los gobiernos locales son los que finalmente hacen carne la normativa. Desde el nivel central tú puedes tener leyes, normas, reglamentos, manuales, pero es sino en el gobierno local, en el gobierno comunal, donde finalmente la gente ve los beneficios reales, ve la implementación de los programas, y en la medida que tengamos, ¿cierto?, personas en este gobierno local que estén sensibilizadas con el tema de la discapacidad, es cuando finalmente vamos a lograr, ¿cierto?, poder relevar el tema a nivel local. Y ya vimos las cifras de Puente Alto, son cifras importantes y se requiere, ¿cierto?, mayor visibilización de esta población de personas. Muy bien, o sea, a través de los consultorios podría ser, a través también de programas municipales. El año pasado parece que fue que hubo un lanzamiento acá de una política muy vistosa, por así decirlo, que era un bus para salir, para sacar a pasear a discapacitados, que es súper interesante desde el punto de vista de la persona a quien le toca. Pero al lado de las cifras que nos cuenta Daniel, que habrían más de 60.000 discapacitados severos acá en Puente Alto, claro, es una gota, ¿no es cierto?, en un mar. Quizás además de esas hay que buscar otras políticas que lleguen a más personas. El tema de los consultorios es importante, pero probablemente también aquí, como señalaba Javier al inicio, hay una población que se construyó para lisiado. Desgraciadamente tampoco hay tantos apoyos, ayudas, ¿no? Claro, efectivamente, yo he podido estar ahí en varias oportunidades. No sé, Daniel, si tú ubicas ese sector del cual estamos conversando, de Villa No Se Da el 2. ¿La ubica? Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros, yo he estado también un par de veces, ahí más de un par de veces, y se puede ver también la falta de recursos, ¿cierto? Donde no sucede lo que tú comentas, digamos, que el gobierno local sí puede incidir en hacer carne estas normativas de las cuales tú nos conversas, porque efectivamente ni física ni socialmente hay un impulso al desarrollo de las personas en estado de discapacidad en esa zona. No sé si podrías comentar algo al respecto. Sí, mire, la Villa No Se Da el 2 es una experiencia única en Latinoamérica y algunas experiencias similares en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, podemos estar súper de acuerdo en que esa villa, ¿cierto?, dio respuesta a un problema puntual, a un problema específico de una población que tenía muchas personas en situación de discapacidad. Había una concentración importante y de ahí se creó este proyecto y se generó por polio la mayoría, ¿no? Exactamente, por polio la mayoría de ellos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que apuntar como comunidad, como país, es a un país inclusivo. Lo que pasa en la Vía Nocedal 2 es lo que podríamos llamar segregación, o sea, juntamos a todas las personas diferentes en un lugar y ese lugar lo adaptamos para esas personas. Pero si nosotros utilizamos esa política de la segregación, vamos a terminar con villas para enfermos crónicos, villas para feudos. Obesos. No es la idea, ¿no? Y no es la idea. La idea es avanzar en una política inclusiva. Basarse en los principios del diseño y el riesgo universal. Tenemos que pensar que cada una de las personas que estamos acá hoy día somos potenciales personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, esto es muy, muy frecuente y muy vistoso en el adulto mayor. Llega un momento en que el adulto mayor, que puede haber sido perfectamente autovalente, va a tener dificultad para entrar a la tina. Llega un momento en que no puede subir al segundo o al tercer piso de un bloc. Entonces también vamos a tener que ir buscando las adecuaciones, ¿no?, generales, para poder hacer frente a este mayor nivel de discapacidad que vamos sí o sí tener. Así es, cuando tú piensas en los principios de diseño y riesgo universal, tú dices, no, es algo que es caro, es muy caro modificar los edificios, modificar las casas para que tengan acceso a personas con distintos tipos de dificultades. Es caro cuando tú tratas de hacer adaptaciones, pero cuando tú lo piensas desde un principio, cuando tú diseñas de esa forma, no es caro. ¿Ya? Claro. Hay muchas experiencias, ¿cierto?, en las cuales se ha comprobado que hacer diseño universal no es más caro que poder hacer adaptaciones posteriores. Además, ahí hay un punto importante que podría regularse a nivel territorial, a nivel comunal. Las direcciones de obra son las que aprueban, ¿cierto?, todas las nuevas construcciones a nivel municipal, por lo cual podría plantearse como política comunal, ¿cierto?, que todos aquellos nuevos edificios que se pretenden construir tengan, ¿cierto?, dentro de su proyecto el diseño universal. A lo mejor los y las que nos escuchan no entienden mucho de qué estamos hablando con esto del diseño. Yo me imagino, porque tampoco es que sepa, pero me imagino que esto tiene que ver con ramplas, por ejemplo, para poder subir, sillas de ruedas. ¿Tiene que ver con eso? Por ejemplo, en vez de, cuando tú construyes un edificio nuevo, en los accesos, en vez de hacer escaleras y hacer rampas, tú puedes hacer solo una gran rampa, porque por la rampa podemos subir todos, personas con dificultades físicas y personas sin dificultades físicas. No tenemos por qué hacer dos soluciones, ajá, ¿cierto?, para una situación que es una sola. A eso se refiere el diseño universal. Por una parte, a los problemas físicos. El denominador diseño, común, por así decirlo. Exactamente. Exacto. Pero cosas tan sencillas como que los letreros que hay, por ejemplo, en la municipalidad, tengan una coherencia entre el fondo y la letra, que tengan un contraste, que un adulto mayor con problema visual le permita visualizar, ¿cierto?, la información que en el este porte, contiene, la letra, el tamaño de la letra. No solamente cuando hablamos de diseño universal pensamos en cosas grandes, cosas difíciles de hacer, pero siempre se piensa en la rampla realmente. Exactamente, pero va en la rampla, siempre se piensa en eso. Va muchísimo más allá, va mucho más allá de eso, exactamente. De hecho, yo la otra vez conversaba con unas personas en discapacidad y me decían de los adoquines, esos que ponen en las calles, esos que son como cuadraditos, que para los bastones son fatales. Pero no solo los adoquines, sino que en Puente Alto hay muchísimas veredas, especialmente en el centro, que son bolones, que son piedras, que son absolutamente impasables para no solamente las personas discapacitadas, sino que para cualquier adulto que tenga más de 60 años, diría yo. Esas son las eso se trata un poco el diseño universal, ¿no? De considerar todos esos aspectos. Juan Carlos, me parece que tenemos otros comentarios. Sí, de parte de Juan Ignacio González, que es una persona que carece de su mano derecha, ¿ya? Y él está comentando que le parece interesante el programa, pero sin embargo se cuestiona por qué siempre se habla de esto en tiempos de campaña y en la Teletón, y después todos nos olvidamos. Si hay algún proyecto en particular para estar constantemente educando a los niños, ya que él va a ser papá, sobre este tema tan importante y delicado a su vez. En la educación, en los colegios, le interesa mucho el tema de cómo va a educar a su hijo cuando crezca y vea a su padre que no le falta una mano. Muy importante e interesante lo que plantea Juan Ignacio. No sé si hay labores desde el punto de vista de gobierno en educación, Daniel, que nos puedas relatar. Efectivamente, creo que nuestro auditor, que Juan, da finalmente en el clavo de todo esto y en la solución a largo plazo. Nosotros podemos crear políticas, podemos crear normas, podemos crear manuales, reglamentos para tratar de hacer crecer, cierto, este concepto de inclusión, el concepto de persona en situación de discapacidad, pero finalmente lo que nos va a traer frutos a largo plazo es que la sociedad cambie la manera de ver a las personas en situación de discapacidad, vea de manera distinta la importancia de incorporar a estas personas en la sociedad como personas valiosas, como personas que pueden aportar, ¿cierto? Y eso no se va a hacer sino que en la educación. Y uno de los principales cambios que la ley de discapacidad pretende es la educación inclusiva, que ya no estén segregadas las personas en situación de discapacidad en colegios especiales, en educación especial, sino que sean los colegios regulares los que se ajusten para poder dar respuesta a estos niños. En la medida de que nuestros niños se eduquen, crezcan con personas con capacidades diferentes, ya no los van a ver como personas distintas, los van a ver como personas miembros de la sociedad, ¿cierto? Y que son diferentes, como hay personas altas, bajas, van a haber personas con algún tipo de discapacidad y personas que no. Pero para allá debemos apuntar, para la educación. Juan Carlos ahí da en el punto más importante. Sí, y un poco sobre lo que comentaba respecto de que se habla solamente en tiempos de campaña y en la Teletón, también es relevante eso porque mucha gente también se cuestiona sobre el tema de la política, de que la política a mí no me interesa, no me llega, ¿cierto? Y aquí es donde realmente uno tiene que pensar que sí, la política se introduce en tu casa, en tu vida diaria, ¿cierto? No da lo mismo no hacer vista gorda, digamos, a la discapacidad, hacer vista gorda a políticas públicas efectivas dentro de la comunidad, a efectivamente poner la lupa y poner el ojo. Y no sé, Sole, si tienes algo que aportar al respecto. Yo creo que, como señala Javiera, o sea, por lo menos yo, que tengo una formación desde el punto de vista de salud, para mí la discapacidad y la necesidad de tener políticas van mucho más allá que la cosa de las campañas. Claro. Hemos tratado en esta radio durante años el tema de la promoción de la salud, de cómo adelantarse a lo que es el daño. Y justamente esto es también educación. Y dentro de eso forma parte, ¿no es cierto?, el tema de la discapacidad. Así que yo no me hago mucho eco de que no hemos tratado estos temas en otros momentos. Es cierto que ahora estamos en momento de campaña y hay que reconocerlo así. Sin embargo, la Fundación Puente Alto Puede Más ha tenido desde hace años abierto este canal de comunicación con los y las puentealtinas, donde hemos ido tratando tantos temas que se parecen a estos, ¿no? El tema mismo de salud en general, el tema de la violencia contra la mujer, ¿dónde está ahí el futuro? En la educación, al igual como en estos temas de inclusión. Entonces yo creo que tenemos que hacer, como dice Juan Ignacio, un gran, gran esfuerzo, y ahí también las políticas locales tienen una gran responsabilidad. Las políticas locales son las que aterrizan acá en el municipio lo que son las políticas nacionales. Así que yo creo que también los momentos de campaña, Juan Ignacio, son los momentos de ponerse de acuerdo de qué es lo que queremos para tanto los gobiernos locales como los nacionales. Es el momento de los programas, es el momento de relevar los problemas y la búsqueda de soluciones. Así que yo no veo eso como una dificultad, sino como un momento adecuado, ¿no? Un momento adicional en poder plantear algunos temas que puedan posteriormente solicitársele a las personas que se comprometan. Es como cuando la presidenta dice, bueno, esto estaba en el programa y esto hay que cumplirlo porque estaba en el programa. Yo creo que ese es un compromiso de la política responsable, como diría, y no la política que simplemente promete sin hacerse responsable. Sí, es importante hacer algunas reflexiones al respecto. El término de inclusión se usa y se malusa se abusan, ¿cierto? en distintos ámbitos. Sin embargo, hay que tener presente que tiene conceptos fundamentales y son los cuales nos tenemos que quedar, ¿ya? La inclusión no se centra en la discapacidad, no se centra en los diagnósticos de la persona, sino que se centra en sus capacidades. Nosotros estamos muy acostumbrados como sociedad a ver el vaso medio vacío. Ese es el diagnóstico. Exactamente. La nueva mirada de la discapacidad busca que nosotros veamos a la persona en situación de discapacidad como el vaso medio lleno. Que además no es medio, sino que habitualmente es la mayor parte está completamente lleno y es un pedacito el que no está lleno, ¿no? Por lo tanto, centrémonos en las capacidades de las personas. Correcto. Y no en sus deficiencias. Mm. Pero además, la inclusión se centra en la sociedad, no en las personas con discapacidad. El concepto de inclusión busca una sociedad en que todas las personas podemos participar con las mismas oportunidades. Finalmente ese es el centro del concepto, ¿ya? Donde no segreguemos, no hagamos juicio valórico, sino que pensemos que todas las personas, partamos desde la base que todas las personas tenemos las mismas capacidades y debemos tener las mismas oportunidades. Sin duda. Bueno, también quería hacerte algunas preguntas concretas. Delante quedó un poco, me parece que no alcanzamos a cerrar el tema o me perdí, pero cuando uno tiene el carnet de discapacidad, ¿qué beneficios, acceso o para qué sirve en rigor ese carnet? Efectivamente, como yo les comentaba hace un rato atrás, una de las cosas más importantes para nosotros de que las personas se certifiquen es poder relevarlas en la sociedad como un número importante, como un problema de la sociedad chilena, como primera cosa. O sea, si tenemos encuestas que dicen que son 2 millones, 3 millones de personas, ¿cierto? Que los registros administrativos sean coherentes con eso, primera cosa. Ahora, ¿qué es lo que la persona puede optar? Beneficios como los cuales nombrábamos hace un rato, cosas tan simples como poder utilizar un estacionamiento reservado para ellos, hasta tener la posibilidad de postular a proyectos de inclusión laboral o inclusión escolar. Eso como cosas concretas. O de vehículos adaptados, ¿no? Importación de vehículos con elementos especiales para el traslado de este tipo de personas. Pero hay algunos otros beneficios de los cuales no somos tan conscientes porque son cosas en las cuales se ha estado trabajando en el último tiempo. Por ejemplo, y hablando de la inclusión laboral, que es una cosa sumamente importante y sobre todo cuando relevamos que las personas con discapacidad son en su mayoría leves y no profundas y severas como se creía antiguamente. Cuando tú tienes una población discapacitada en edad laboralmente activa y que es leve, lo que tú necesitas es que esa gente trabaje finalmente, ¿cierto? Para que pueda cumplir con todos sus sueños personales. En esa línea, el CENSE crea el proyecto Más Capaz, que es un proyecto que busca formar a personas en oficios. Y dentro de este programa Más Capaz crea una línea especializada para personas en situación de discapacidad. Sí, pero hay que decir de que eso es solamente para la gente que tiene que es muy vulnerable. Para el 60%. Hasta el 60% más vulnerable. Exactamente. Ahora, es importante recalcar que en la actualidad los cupos que se habían inicialmente designados para este proyecto especializado no se han llenado, no porque no hayan oferentes de talleres, sino que porque las personas en situación de discapacidad no se han acercado a llenar esos cupos. Hay que hacer un juicio interno, ¿cierto? Y lo más seguro es que sea porque haya poca difusión, pero están ese tipo de iniciativas que van en pro de que esta gente pueda obtener un oficio. Y el programa Más Capaz no solamente apunta a formarte en el oficio, sino que también busca la colocación laboral, y eso es algo que es absolutamente novedoso respecto de otros programas de formación. Sí, nosotros en esta misma audición hemos hablado del programa Más Capaz, que nos parece una súper buena iniciativa. Lo hemos hablado a propósito de la formación de mujeres, de jóvenes, ¿no es cierto?, y de discapacitados. Pero quizá, y me han tocado casos concretos de personas que queriendo formarse en el Mascapá, resulta que por tener 61% quedan fuera. Y por eso que yo le comento, porque a lo mejor usted como parte de la retroalimentación se puede, porque si están quedando cupos, ¿por qué no abrirlo al 80%? Y eso le daría la oportunidad a mucha gente que quiere tener un oficio, insertarse laboralmente, y que hoy día no está pudiendo hacerlo por estar catalogado entre el 60 y el 80%. Así que a ver si se puede tomar pequeña modificación, sobre todo si lo que usted señala es que están quedando cupos. Esa retroalimentación es precisamente la que hace que estos programas vayan mejorando en el día a día. Ahora, y en la misma línea, nosotros estamos trabajando, ya que toca el tema del registro social de hogares, una de las principales dificultades o tal vez deficiencias de este registro que la sociedad civil, que la gente nota, es que no considera el factor salud dentro, ¿cierto?, de esta estratificación socioeconómica que buscan los registros sociales de hogares, la antigua ficha CAS, ficha, ¿cierto?, de protección social. Bueno, hemos trabajado en eso, hemos relevado el tema. Y en la actualidad, a través de un índice de necesidades, la discapacidad es muy posible que en el corto plazo, cuando digo corto plazo, máximo finales de este año, sea considerada como un factor de ajuste para el registro social de hogares. Eso sería súper interesante, porque también es cierto que no es lo mismo un miembro de la familia con una discapacidad severa y que no tiene, porque se habla del grupo familiar, de los ingresos, pero no hay una verdadera calificación no de las necesidades, porque no es solamente cuánto me cuesta en lo habitual, sino que hay necesidades diversas. Esa es una necesidad sentida de la sociedad civil que la hizo presente, y nosotros la tomamos, ¿cierto?, y presentamos un proyecto con SENADI, Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, para incorporar la discapacidad como factor corrector, porque está muy estudiado y en todo el mundo se ha descrito el círculo de la discapacidad y la pobreza. ¿Qué dice este círculo? Que la gente pobre es más discapacitada y que la gente discapacitada se empobrece. Por lo tanto, una familia, ¿cierto?, que tiene una persona en situación de discapacidad es una familia que se va a empobrecer, porque tiene una persona que no va a poder aportar a la familia, y además va a necesitar muy posiblemente un cuidador que también va a tener que dejar de aportar a la familia para hacerse cargo de esta persona en situación de discapacidad. Es por eso que efectivamente, como una de las mejoras, como uno de los ajustes a este nuevo registro social de hogares, está el proyecto de incluir la discapacidad. Y eso va a permitir que esta persona, cierto, que tienen el 61 y que no pueden optar estos programas, posiblemente al hacer este ajuste caigan en el porcentaje más vulnerable y puedan optar a ellos. No, y sabes que Daniel nos comentaba este caso que te comentamos del 61%. Ella, por ejemplo, es una chica de 20 años y su madre la cuida. Entonces ella nos explica: yo no trabajo por cuidar a mi hija no tiene la posibilidad de trabajar, ¿qué va a pasar cuando no esté yo? Ahí es donde toma sentido lo que tú dices, ¿cierto? Ahí se empobrece. No solo va a ser discapacitada, sino que además va a estar en un estado más vulnerable. Entonces, esa petición, y si eso realmente sería maravilloso, porque en realidad no por estar en el 61%, no, de hecho debiese considerarse su estado como un factor importante. Eso es muy... Ahí vamos avanzando en los derechos de verdad, si es que estos son... ¿no es cierto?, posibilidades para todos y todas, y no solamente para un grupo, el grupo más vulnerable, que uno entiende que puede ser la mayor urgencia, pero todos y todas tenemos derecho, y yo creo que eso es, hay que relevarlo. Bueno, me parece que ya estamos llegando al final de nuestro programa. Fue bastante interesante. Hemos aprendido un montón, como siempre. Y esperamos también, Daniel, poder contar contigo en otra oportunidad, porque este tema realmente es bastante interesante, y también poder llevar la información a los vecinos, a las vecinas, que ya aprendemos un poco más y hacemos una sociedad realmente inclusiva, como es la palabra que tanto se ha usado, Daniel. Así es, pero no me queda más que darle las gracias por la invitación. Insisto, como puente altino, nacido y criado, una de las cosas que más me mueve es trabajar para la comunidad, y si son las personas en situación de discapacidad, que es en lo que me he especializado, en lo que he trabajado toda mi vida profesional, mejor todavía. Así que estoy disponible para cualquier trabajo que quieran y donde yo pueda aportar. Muchas gracias, Daniel. Okay. Soledad. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que nos escuchan fielmente estos días viernes con la emisión de este Construyendo Puentes, ¿no? Y desearles un buen fin de semana. Hoy día está feíto, pero esperamos que el fin de semana parece que va a ser un poco más de calor y podamos seguir disfrutando. Ayer había una puesta de sol, una cordillera hermoso, maravillosa. Hoy día está más nublado en este Puente Alto precioso, pero un buen fin de semana a todos y todas. Y también despedir a nuestros auditores que nos apoyaron bastante este día con muchas preguntas, eso también releva un poco el tema, que fue bastante interesante. Daniel tiene unas últimas palabras, yo también me despido, que tengan un excelente fin de semana. Nada más, quería saludar al Club de Patín Carrera Puente Alto, del cual soy parte. Somos más de 140 deportistas. ¿Y nos estarán escuchando? Nos están escuchando porque les avisé de que íbamos. Entonces a estar multiplicamos aquí esos saludos. Exactamente, pues, especialmente a nuestros profesores, a nuestros monitores, a nuestros entrenadores, al profesor Felipe, al profesor Rodrigo, al profesor Víctor y a todas las personas de la directiva del club que hacen posible que existamos y que sigamos creciendo en este deporte comunal. Fantástico, a lo mejor vamos a tener que invitarlos un día a los deportistas aquí a que nos cuenten cómo lo están haciendo. Para tener vamos tantos a conversar de patinadores. Deporte, entonces. Saluda a los patinadores y que tengan un excelente fin de semana. Hasta el otro viernes.